Todo por ahí. Hola Martín, Martín, perdón. Hola, ¿cómo le va? Hola Martín, ¿cómo andas? No Hola se habían Oscar. visto. Solo lo hemos invitado para que escuche nuestra charla, Oscar. Ajá, por favor. No sé, no sé. Es lunes, muy lunes, mil Bien. disculpas, mil disculpas. Buen día. Ah, bueno, se enojó. Bueno, se cortó, No, se no, cortó. por acá No, está acá, estamos, está ahí, por acá está acá. estamos. Buen Bueno, día y gracias por la invitación, decía. no, por favor, y gracias por el humor también, porque, bueno, la descontractura por ahí, etcétera. Bueno, Vale. Oscar, contanos un poquito, como para arrancar, ¿no? ¿En qué, cuál fue la inquietud, la primera inquietud que tuviste para poder escribir este libro? Hemos charlado en algún momento, siempre la mosquitera es generosa y todo el colectivo ahí de trabajo nos invitan a sumar aportes y a poder compartir lo que hacemos. Y alguna vez habíamos charlado, pero me parece la del libro como declaración de interés, que nos ha honrado mucho, poder contar un poco qué es lo que está pasando en realidad en los territorios, ¿no? Y decir que el libro surge como una inquietud allá por 2015, 2016, los primeros trabajos, y fue una sistematización de lo que venía haciendo la UST, especialmente a partir de la escuela, que es el lugar donde, el espacio donde yo me vinculo con la UST, con el colectivo de educadores. Lo que fuimos haciendo también en el vínculo de la UST con la Universidad Nacional de Cuyo y con algunas facultades, en particular en mi caso con la Facultad de Ciencias Políticas, fuimos trabajando y ordenando algunas, haciendo entrevistas a los docentes, a las familias que estaban involucradas en la escuela. Y de ahí surgió el deseo, la intención de pensar el mapa de relaciones en el cual estaba la UST, que es algo que sus militantes y que aquel que se interese por la cuestión rural, agraria, conoce, pero no nos llamaba la atención que por ahí no se tiene dimensión. Y muchas de las que están en Argentina vinculadas a la cuestión agraria tiene. Así que empezamos a indagar de atrás para adelante o de lo más grande a lo más chiquito. Fuimos a conocer un poco qué era la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Campo, qué era la Vía Campesina y qué significaba tener acá en Mendoza una organización que en 2022 cumplió su lucha y que estaba bueno un poco volver a refrescar algunos testimonios, algunas voces nuevas y en mi caso ponerle algo más de teoría, si se quiere, porque el trabajo se dio en el marco de algunos seminarios de la universidad, que fuimos dialogando ahí entre la academia y el territorio, y salió esto que, bueno, que quedó como libro finalmente. Bueno, genial. Debido a esto que también, y hoy se está por hacer, yo no sé si ya se está haciendo el reconocimiento del libro, no, a las 2 de la tarde, el reconocimiento de este libro en la legislatura. Sí, lo tuvimos, no, lo tuvimos la semana pasada, fue el El día 20. jueves, el 20, sí, fue el reconocimiento, sí. Y bueno, nos pareció interesante que se reconociera, no tanto por la actitud del libro o de quien escribe, sino porque el libro lo que hace es tomar una fotografía y contar un poco qué es lo que está pasando en Mendoza en el marco de las luchas campesinas. Discutimos el contexto histórico en el que el libro se enmarca, es el periodo de que mayor disputa política hubo, a ver, para decirlo mejor, disputa contra el neoliberalismo está desde que existe y resistencia hay desde que el neoliberalismo se ha instalado en Argentina y en América Latina, pero el libro retoma o tiene una hipótesis que es que en todo el periodo de resistencia de los 90, desde 70, 80, 90, se fueron elaborando dispositivos o herramientas de acumulación política que después permitieron que en los años 2000 surgiera una alianza como fue el No al Alca, los movimientos del ALBA, y todas las articulaciones políticas en las que el movimiento campesino ha tenido un rol muy importante. Ese es el periodo que analiza el libro y lo hace desde una mirada general, regional, pero siempre pensando desde lo local y contando qué venía pasando en Mendoza en esa época, ¿no? En esos años, qué fue lo que se dio, qué articulaciones, qué estrategias políticas, cuál fue la postura frente al kirchnerismo, cuál fue la postura frente a los gobiernos progresistas y cuáles eran las deudas, las necesidades que el movimiento campesino puso en la mesa todo el tiempo y que de alguna manera explican un poco lo que ha venido después, ¿no? Nosotros decimos ahí en el libro que y discutimos mucho ahora que el mismo presidente trae a colación a Antonio Gramsci, ahí hay unos dos capítulos dedicados a la figura de Antonio Gramsci, porque lo que planteamos con la idea de contrahegemonía es que todas estas sectores subalternos, como le decimos por ahí en la jerga más académica, sectores populares, diríamos, que han sufrido las consecuencias del neoliberalismo, en estos años vieron la posibilidad de juntarse y de plantear demandas y de intentar superar ese neoliberalismo que lastimosamente parece que ha vuelto con más fuerza, pero ahí están los movimientos resistiendo, organizando sus escuelas, sus cooperativas, sus medios de comunicación alternativos. Nos parecía que eso era una semilla que había que mostrarla, contar de qué se trataba y de alguna manera también teorizar sobre eso, porque un poco lo que nos pasa y decimos, y el libro también dice, es que muchas veces importamos teoría de afuera, las repetimos y no desarrollamos nuestros propios conceptos. Por eso decimos que a Gramsci hay que leerlo desde América Latina, desde Mendoza, para entender cuáles son nuestras luchas, ¿no? Oscar, varias preguntas, pero me gustaría preguntarte ya como sociólogo, en esta situación que un poco mencionabas de lo que es este nuevo embate neoliberal, casi de ultraderecha, que estamos viviendo aquí en el gobierno de nuestro país. ¿Cómo ves que se está organizando el movimiento campesino a partir de todo esto que está ocurriendo en este nuevo gobierno de Milei? Bueno, a mí me parece que de alguna manera este periodo previo del que contábamos o charlábamos recién ha sido también una especie de escuela para muchas organizaciones. Nosotros ahí debatimos la idea de dos, como dos continentes que parece que en una época histórica no se tocaban en Argentina y en América Latina, que era la idea de la autonomía de los movimientos sociales y Tenemos un problemita. Latinoamérica. Ay, se me Sí, se cortó un cortó. segundito. Sí, nos quedamos en tanto la autonomía de los movimientos sociales. Decía que muchas organizaciones en los 90 plantearon con fuerza la idea de ser autónomo, ¿no? Frente al Estado, frente a los gobiernos. Oh, me parece que mi señal, gato, la que está fallando. Puede ser. Puede ser, pero te estamos escuchando medio, un poquito con dificultad, pero bueno, sale. Ahí me quedo quieto. No, decía que en los 90 muchas organizaciones plantearon la autonomía como bandera, y me parece a mí que ese ha sido uno de los mayores logros del movimiento social latinoamericano, que es que ha sabido sortear distintos momentos resistiendo en las calles, ¿no? Como siempre decimos, que es donde se derrota al neoliberalismo y se cuestiona el capitalismo. Pero puntualmente, en estos años que yo cuento, empezó a surgir como necesidad también la idea de discutir la política con mayúsculas, la política también, la gestión del Estado, y de pensar al Estado no como ese lugar ajeno a las problemáticas sociales, sino como en todo caso un nudo de relaciones en el que también los sectores populares se ven atravesados por eso y también tienen posibilidad de intervenir. Y producto de eso surgieron muchas herramientas políticas, incluso muchos movimientos sociales pusieron hasta funcionarios en estos periodos que hablábamos antes. Lo que yo veo ahora es que hay como cierta madurez también para discutir el Estado y los gobiernos, y creo que eso es, me parece una buena, un buen saldo de todos estos años, es que volver a discutir en términos liberales la política es un error para los movimientos sociales. Esta idea de que el Estado es malo y la sociedad civil es buena es una concepción sumamente ingenua en términos políticos y también liberal en términos ideológicos, ¿no? De entender. Y Gramsci lo que decía iba en contra de esto, ¿no? Decía, hay que entender que hay una ecuación entre Estado y sociedad civil, entre lo que hacemos como organizaciones sociales y lo que después se refleja en ese espacio administrativo que es el gobierno. Entonces, creo que algo que podemos ver en este presente es que hay que disputar el Estado porque la derecha, en este caso la ultraderecha, lo disputa y lo disputa con bastante eficacia. Han vuelto a ser gobierno después de todo lo que han hecho y no solo ha vuelto lo que hace 4 años vivimos con el nombre del macrismo, sino que ha vuelto los mismos sectores concentrados que propiciaron la dictadura militar con sus mismas reivindicaciones. Entonces, lo que creo es que el movimiento campesino en este caso y el movimiento popular en términos generales tiene muchas más herramientas para discutir la política y para sostener las resistencias donde hay que sostenerla, ¿no? En la calle, pero también en el ámbito legislativo, en las administraciones locales. Creo que ahí hay varios elementos que han permitido que hoy se esté parado con más fuerza y con mayores herramientas, si se quiere, para poder hacer frente. Sin embargo, lo otro que hay que decir es que cada vez el campo sufre más las consecuencias de estos modelos. Digo, nosotros aquí en La Mosquitera hemos charlado mucho sobre el azufre en el sur, sobre muchas de estas lógicas extractivistas que no han cambiado a lo largo de estos años, pero que cuando hay gobiernos de derecha explícita se profundizan. Y lo que creo que es demasiado lo que se pierde cuando la derecha llega al poder y lo que nos puede llegar a pasar con liberar la extranjerización de la tierra, con eliminar toda la legislación ambiental, la prohibición de incendiar campos. Creo que eso en toda la ruralidad argentina se nota mucho. Y lo poco mucho que queda de campos, de puestos, de crianceros, de agricultores, está más en riesgo cuando hay gobiernos de derecha. Así que lo que creo que hay que hacer es organizarse y me parece que el movimiento campesino lo está haciendo con fuerza. Todos los meses hay espacios de encuentro, articulación. El Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, que es en el cual nosotros participamos y un poco la historia que cuenta el libro, hoy ha ampliado su espacio de articulación, está vinculado a la UTT, a la FECOFE, han armado una mesa agroalimentaria nacional que está discutiendo y está llevando su pliego de reivindicaciones a todos los espacios donde puede. Creo que ese ha sido, a mi juicio, uno de los mejores saldos de estos años de avance popular que tuvimos, ¿no? Perfecto, buenísimo. La verdad que casi como que no dio para, para hacer casi ninguna pregunta, pero como para poder acceder, ¿no? Digo, al libro, ¿cómo hacemos? Le mandamos una cartita a Papá Noel, esperamos los Reyes Magos, ¿cómo hacemos? Y yo diría lo que dice el presidente, no hay plata, así que no. Por eso lo contamos al libro. No, el libro lo editó la editorial El Colectivo. Ellos Bueno. la verdad que yo, la última vez que ingresé, tenía un valor y hoy tiene otro. La editorial, y como todo, subió. Y la editorial El Colectivo es una editorial de organizaciones sociales, no hace ganancias con el laburo, sino que sostiene proyectos sociales, pero obviamente hay que imprimir, hay que pagar y tiene un costo. Sin embargo, yo imagino que en algún momento ya la editorial lo libera o si hay una nueva reedición, porque lo que había se había agotado, imagino que podremos acceder al PDF y que ojalá sostengan los precios, porque obviamente comprar un libro en esta época es muy difícil. Uh-huh. Y para eso estamos de última para contarlo, gato, así que cuando nos vamos hablando para irlo relatando, ¿ves? También, también, sí, de una. Bueno, sí, la verdad que estaba viendo, no tienen precio, por lo menos así a simple vista estaba buscando otros libros por ahí, que acabo de abrir la página y no, todavía no, no veo que tengan precios ahí a la vista. Pero bueno, tenemos que estar pensando más o menos entre 5 y 10 lucas, más o menos, me imagino. Y lo que sale un libro, sí, tal cual, tal cual. Ahí la editorial ha sacado muchas cosas lindas, nuevas, y la verdad que está bueno, pero sí, obviamente, comprar un libro está, sabemos lo que está. Hay combos de envíos de varios libros juntos, que bueno, van muy en la línea de lo que reivindicaciones, ¿no? De las organizaciones sociales, así que por ahí juntarse y armar algún combo está bueno. Está perfecto, perfecto. Bueno, agradecerte mucho esta entrevista, Oscar, siempre a disposición la radio. Así que felicitaciones por este reconocimiento, que sea el inicio de una difusión más masiva, tal vez. Sí, y más que nada me quería decir o agregar a esto que me parece, para darle contexto a esto que venimos charlando, es que primero decir que las luchas en el campo no han menguado, sino que al contrario están cada vez más activas. Y lo otro es que también vale la pena decir que esto es un libro como este, que una o cualquiera de las producciones que hacemos ahí desde el territorio y desde. Hola. No. Bueno, parece que Rabea, está rabiando. se cortó, parece ahora. Se le Sí, corta. parece que se cortó ya la comunicación. Bueno. Y hoy estamos en una jornada de lucha acá desde la facultad, desde la universidad, reclamando por nuestro salario y también por la. Que se vea también lo que las ciencias sociales hacemos y lo que aportamos para construir un pensamiento político más crítico, pero también para construir un pensamiento democrático, ¿no? Porque que se conozcan estas experiencias es que también se sepa lo que se está haciendo en los territorios. Bueno, agradecerte, Oscar. Tuvimos ahí otro cortecito en esta última parte, pero se entendió la idea del diálogo. Repito, también para esto, también estábamos ahí, así que cualquier cosa a disposición. Te mandamos un gran abrazo, Oscar. Abrazo grande, gracias. Bueno, ahí hablábamos con Oscar Soto, sociólogo recibido en la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, amigo.